Bueno, y saludos a la audiencia. La verdad es que me da mucha envidia no poder estar ahí, pero bueno, para una otra ocasión será. Quisiera, no sé si lo ha mencionado Germán ya, quisiera decir que en realidad esta presentación la debería de haber hecho la alcaldesa de Tola, doña Loida García, pero por algunos problemas que incluso tienen que ver con la presentación de hoy, ella no puede estar presente. Entonces, seguramente mi presentación es bastante diferente a lo que ella pudiera haber hecho, pero creo que da una idea de lo que está pasando en este territorio. Y bueno, antes de entrarle, el presentador anterior de UMTP decía que estaba en shock todavía por la gira del lunes, que primero deberían de haber hecho lo desalentador y después lo alentador. Creo que aquí también hubo un problema de orden, porque creo que la presentación de UMTP es bastante, bastante más alentadora. Sí, diga. Entonces, no sé si captaron lo último, pero decía que tal vez esta presentación es más desalentadora que la de UMTP. Entonces, el orden tal vez hubiera sido preferible al revés, ¿no? Para terminar con lo alentador. Pero bueno, siguiente, por favor. Bien, el tema del turismo en Nicaragua, por supuesto que es un sector que está en auge. Ha crecido a inicios de los años 2000 de unos 500.000 visitantes al año a unos 800.000. Tal vez esto no parezca mucho para países como Costa Rica, que tiene más del doble de visitantes anuales, pero sin embargo, esto representa un crecimiento de un 60% en número de visitantes, es decir, que sí implica, tiene implicancias para lo que son la capacidad de recepción y para todo lo que ha sido el desarrollo del sector en el país. Creo que es importante resaltar que de este turismo el 61% es de Centroamérica. Entonces, en realidad estas citas que ustedes están viendo aquí representan los otros segmentos, ¿verdad?, de visitantes, un 25% de Norteamérica y un 9% de Europa. Estos son citas tomadas de diferentes revistas y diarios de Estados Unidos, que dice que Nicaragua es el mejor, el secreto mejor guardado del mundo en cuanto a jubilaciones, o que cómo son las olas en Nicaragua, mejor que usted se pudiera imaginar. O también el tema de que después de años de turbulencia política, Nicaragua está empezando a emerger como una destinación popular de ecoturismo, ¿no? Entonces, incluso la última cita es que Nicaragua es la nueva Florida. Y estas citas tienen mucho que ver con lo que está pasando en Tola. Siguiente, por favor. Lo que ustedes ven en este mapa es la costa del Pacífico, del sur de Nicaragua. Y en la parte norte está la costa del lago de Nicaragua, incluso se ve una parte de Ometepe ahí, correspondiente al volcán Concepción. Entonces, lo que corresponde al municipio de Tola, tal vez lo pueden ver en este mapa, es a partir de la segunda línea azul, el segundo río, el río Escalante, ahí empieza la costa de Tola y sigue por todo el territorio hasta Bocana de Brito. Ese es donde se rayó ahorita, es el inicio, y toda la costa hasta Bocana de Brito es la costa de Tola. Después, por supuesto, siguen el desarrollo turístico en el municipio de San Juan del Sur, que ha tenido un desarrollo que data de unos años un poco antes que lo que está ocurriendo en Tola ahorita. Siguiente. Bien, lo que vieron en el mapa anterior entonces son los 54 kilómetros de playa que tiene Tola y que se dirige principalmente a un turismo residencial y a un turismo de surfistas, ¿no? Las citas que vieron también en la primera lámina se relacionan a esto. Uno de los temas que ha dado un enorme auge a esta zona es que se tiene proyectado construir una carretera costanera desde que va desde la frontera de Costa Rica y va a seguir a lo largo de San Juan del Sur, Tola, y en las siguientes, en los siguientes municipios al norte de Tola también. Como veremos en la presentación más adelante, esto ha llevado a una gran especulación de tierras. Vamos a ver, por ejemplo, cómo ha sido el mercado de tierras en el municipio, y también se está actuando en un contexto de una gran inseguridad jurídica. La población del municipio es de unos 25.000 habitantes, de la cual el 86% rural y de condiciones de pobreza, sistemas de producción de subsistencia, agricultura de subsistencia o ganaderos, altos niveles de analfabetismo, bajos niveles de servicios públicos, etc. Siguiente. Bien, la LAMA muestra lo que son los principales megaproyectos de inversión en Tola. Varios de estos están en conflictos por la propiedad, algunos con comunidades indígenas, otros con poblaciones campesinas o con cooperativas o miembros de cooperativas que se disolvieron. Estas inversiones se están desarrollando prácticamente sin un control urbanístico y ambiental, y varios de ellos han sido beneficiados por la ley 306, que es la ley de turismo, que está pensada como una ley que debería de ordenar y planificar el sector, pero que incluye incentivos que han sido denunciados como aberrantes por muchos sectores de la sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implican algunas de estas inversiones o megaproyectos? Pues aquí tenemos lo que han mencionado ya varias veces, un campo de golf arriba a la derecha. En Iguana Beach tenemos también una construcción muy cerca de la playa, violando las normas que existen actualmente. Pero como pueden ver también alrededor de esta construcción, los alrededores son todavía bastante vírgenes. Es decir, la gran mayoría de estos megaproyectos todavía está actuando en terrenos muy poco intervenidos. El Rancho Santa Ana es otro ejemplo de las construcciones que se hacen normalmente en laderas, que siempre implican cierto riesgo. En las zonas de San Juan del Sur, donde esto está un poco más desarrollado, se ha llegado a cortar montañas enteras para fines urbanísticos, ¿no? Y bueno, el último es un ejemplo de Arenas Bay que mostraría lo que sería la intervención en el terreno que se podría tener. Siguiente, por favor. Lo que decían ayer justamente de lo de las pequeñas ciudades que se están haciendo y cómo se controlarían estas pequeñas ciudades. El pronóstico que se hace hacia el futuro, por supuesto, que es un aumento de estos proyectos habitacionales, condominios y casas, más campos de golf. Bueno, actualmente solo son dos los proyectados. Quién sabe si esto va a traer suficiente número de turistas, ¿verdad? Entonces se proyecta que probablemente vayan a ser más. Surgimiento de proyectos time sharing, un boom de empresas de construcción y un mayor desplazamiento de las comunidades locales. Siguiente. Bien, este es fundamentalmente un turismo residencial el que se está desarrollando en esta zona. Entonces, los argumentos que normalmente se suelen oír es el tema de la generación de empleo, generación de divisas, que son dinamizadores de la economía local, incluso generan infraestructura, son fuentes de financiamiento tanto a nivel municipal por los impuestos sobre bienes inmuebles o impuestos sobre ventas, como a nivel nacional por los ingresos del valor añadido. Sin embargo, la ley 306, como mencionaba, socava la posibilidad de recibir estos ingresos. Se dice también que son una fuente para desarrollar servicios profesionales en los territorios. Siguiente. Sin embargo, la realidad del turismo residencial, esto basado en estudios, bueno, principalmente en España, es que tienen una estacionalidad muy fuerte en la ocupación de las viviendas y son de corta duración, entonces no justifica inversiones mayores en la zona. Y también al tener las viviendas desocupadas por largas épocas del año no se generan efectos multiplicadores. También en relación, o si se compara con turistas convencionales, este tipo de turismo gasta de una manera muy doméstica. Entonces, la generación realmente de ingresos o multiplicación en la economía es baja. Y lo que se ha visto sí que tienen efectos a corto plazo en las finanzas municipales, pero a mediano y largo plazo las demandas que se generan sobre las inversiones provocan incluso un déficit financiero de los gobiernos locales. Sí. Bien. Los precios de la tierra en Tola. Esta lámina muestra el enorme nivel de especulación y en el gráfico se puede ver que el precio prácticamente ha sido cero en los años 90 hasta el 2003-2004, cuando ya finalmente se confirma la construcción de la carretera costanera y a partir de ese punto los precios tienen un auge tremendo. Esto es unas estimaciones propias mías de los precios en el municipio. Incluso el último dato que dice que cuando ya están urbanizadas con construcciones, el precio de la manzana equivaldría a 2,5 millones de dólares. Ya es un precio que ni siquiera está en la lámina porque rompería la lámina completamente. Y además ya a ese nivel es muy difícil hablar de precios por manzana, sino que son lotes muchísimo más pequeños, ¿no? Pero digamos que esto es una gráfica que muestra claramente la realidad en la cual se mueven los inversionistas, que son en gran mayoría extranjeros y en algunos casos, bueno, en varios casos también con inversionistas nacionales. Siguiente, por favor. Bien, la especulación y los conflictos, mejor dicho, los conflictos que hay actualmente sobre la tenencia de la tierra. ¿De dónde vienen? La herencia histórica que hay, bueno, el municipio fue zona de asentamientos chorotegas y nicaraos y existen hoy en día dos comunidades indígenas, la de Nahualapa y otra de Nansiní, que todavía están en el lugar. La de Nahualapa fue titulada en 1877 y tiene parte en la zona costera. Y la de Nansiní fue titulada en 1906 y esa sí está un poquito más adentro en el municipio, por lo tanto no ha tenido este tipo no ha sufrido conflictos, ¿no? Con inversionistas. En el siglo XX, la totalidad casi del municipio de Tola pertenecía a las familias Somoza Huic y Pastora. Y había también un número reducido de pequeños productores. Entonces, en el 79 se confiscaron las haciendas de estas tres familias y se formaron las cooperativas agrarias sandinistas. Incluso Cornelio Huec fue ajusticiado, fue ejecutado en la plaza de Tola en 1979. Esta época, hay un comentario de un poblador de Tola que dice que hasta ese momento. Él en toda su vida, él había sido peón en una hacienda y toda su vida se había sentido como un niño. Y dice que hasta en este momento y con la creación de las cooperativas y la distribución de tierras también a manos de productores, se sintió hombre por primera vez. Es un dato bastante interesante porque ha dejado de alguna manera un legado en la población local. Después, en los 90, tenemos la disolución de las cooperativas, la devolución de alguna de las propiedades y una piñata en el proceso de privatización, donde ya entraron actores políticos, económicos desde el inicio de los años 90, entre ellos empresas de Arnoldo Alemán y empresas de los hermanos Centeno Roque, que son casos que se están ventilando ahora mismo en los juzgados. Ayer se mencionaba el tema de que, o no sé si fue hoy, que no es solamente la tenencia la necesaria, sino que también la asistencia técnica y las posibilidades de financiación. Yo creo que la historia de Nicaragua muestra exactamente esto, es decir, hubo una distribución de tierras muy grandes y la falta de atención a estas estructuras a inicios de los años 90 provocó una debacle que hizo que esta tenencia real no sirviera para mucho. Pero bueno, lo que ha dejado como legado en la comunidad es que hay cierta organización de base, yo diría que bastante débil, pero la hay. Matilde, ¿sí? Un poco más despacio, por favor. Ok. Y hay cierto sentido de derecho también. La siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos una serie de conflictos de tenencia relacionados a los límites de las comunidades indígenas, diferentes invasiones de tierras por parte de campesinos, falsificaciones de títulos, falsificaciones de firmas, bueno, se reviven muertos también, firman muertos en los contratos de compra y venta. Hay mucha superposición de títulos o arriendos, esto es un problema de Estado realmente, esto se debe en gran parte a la posibilidad de sacar títulos supletorios, los cuales después son inscritos en el registro de propiedad, aunque exista otro título sobre la misma propiedad. Entonces, este problema es un problema que se genera por una falta de estructura estatal que realmente le den un seguimiento a sus registros. Existe también arriendos ilegales por parte de la alcaldía. Hay las zonas costeras tradicionalmente se han manejado como como propiedades ejidales. Entonces es una costumbre entre las alcaldías costeras dar en arriendo los lotes que se tienen en la costa. Esto se pudiera dar, se da por un tiempo máximo de un año. Sin embargo, se han dado arriendos por 99 años. En el caso de Tola se han dado arriendos firmados por los concejales y no la alcaldesa, etc. Te quedan 10 minutos. Sí. Después tenemos diferentes conflictos relacionados a la propiedad reformada, es decir, las cooperativas que existieron en su momento, que se disolvieron, se parcializaron y después ha habido irregularidades en esas ventas. Los diferentes actores involucrados son las comunidades locales, indígenas, invasores de tierra, los partidos políticos, inversionistas tanto nacionales e internacionales, el ejército, el Instituto de Previsión Social Militar es uno de los grandes terratenientes en Nicaragua y se ha hecho con muchas propiedades costeras en estos años, el gobierno municipal y el poder judicial. Siguiente. Bueno, estos son algunos de los titulares de solamente los últimos 6 meses y son solo una selección de titulares. La gran bomba cayó hace unas 2 semanas cuando se denunció la solicitud de coima por parte de un miembro del Frente Sandinista a inversionistas nacionales. En la foto de la derecha es el inversionista nacional y el internacional es la foto de la izquierda, y en el centro está el político que supuestamente solicitó este soborno. Bueno, no sé si Germán recuerda que estuvimos buscando a Germán Miranda para hacerle una entrevista hace 2 meses. Aquí lo tenemos en las primeras páginas desde hace algunas semanas ya en Nicaragua. Sin embargo, en esta historia está la otra cara de la moneda, que es que este megaproyecto en particular es uno de los que está involucrado justamente en la falsificación de firmas, en agresión y baleadas a campesinos, es decir, en la expropiación de tierras de maneras bastante oscuras. Los demás titulares muestran también que hay otros actores aquí, conflictos entre campesinos y militares, mafias toma tierras, el tema de donde dice Tola sigue ardiendo, indígenas de Nahualapa se declaran los verdaderos propietarios, este es un conflicto con un inversionista estadounidense, etc. Creo que una investigación un poco más a fondo de los titulares nos podría dar unos datos estadísticos bastante interesantes que reflejarían la inseguridad sobre la tenencia que hay en este municipio. Siguiente. Entonces, en este revuelo, ¿cómo? Matilde, ¿me pides ya? ¿Perdón? Me piden que hables un poco más lento. Ok, vamos a hacer lo posible. Entonces, en esta situación tan complicada, ¿cómo pueden actuar las autoridades, tanto las locales como las nacionales? Bueno, el gobierno local no cuenta todavía con planes de ordenamiento territorial. Las normativas de uso de suelo y de construcción son muy incipientes y se están usando de manera un poco ad hoc. La alcaldía de Tola cuenta únicamente con 5 personas en planificación y urbanismo, y estas personas no solamente se dedican, por supuesto, al sector costero, sino que ven todos los proyectos de inversión pública del municipio y también son los que están a cargo del catastro. Es decir, hay una muy baja capacidad de atender el tema. Los ingresos municipales son bajos, aunque han ido en aumento. Están llegando a $900,000 en el 2006. Aquí hay un dato bien interesante. 3 días después de haber tomado posesión el nuevo gobierno en Nicaragua, los principales inversionistas en el municipio de Tola se reunieron y acordaron hacer un pago grande de sus impuestos que tenían pendiente desde hace tiempo, ¿no? Esto fue 3 días después de haber tomado posesión el nuevo gobierno. Por otro lado, a nivel nacional, se habló mucho ayer de los estudios de impacto ambiental. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es sumamente débil, tanto en la formulación de los estudios de impacto ambiental como en el seguimiento. Un caso de esto es que en el área protegida Chaco Sente, que queda justito, una parte de ella la comparte el municipio de Tola, se está queriendo hacer una inversión, está queriendo hacer un campo de golf en la zona núcleo de esta área protegida. Otro ejemplo es, en el 2002, el director de calidad ambiental fue destituido por no aceptar un megaproyecto que lo habían repartido en varios pedacitos. Esto fue en el municipio de San Juan del Sur. Entonces, realmente la capacidad de las autoridades a nivel nacional no da para dar seguimiento a este desarrollo turístico. Y bueno, por supuesto que los intereses económicos y políticos están por encima de las normas regulatorias. Siguiente. Bien, los efectos hasta la fecha. Una encuesta que hizo el Instituto de Turismo el año pasado reveló que la población está rechazando la inversión turística y que no perciben beneficios, sino lo que se está percibiendo es exclusión. De hecho, la exclusión se manifiesta en que no se les permite acceso a las costas, es decir, se cortan las carreteras de paso, lo cual dificulta también la realización de actividades económicas como la pesca y posibilidades de desarrollos de pequeña escala. De hecho, de los 54 kilómetros que tiene Tola, solo 7 kilómetros son accesibles, y esto en 5 puntos nada más. El resto ya está topado por estas mega inversiones. Ha habido una reconcentración muy fuerte de la tierra. Hay una destrucción de ecosistemas, fundamentalmente en esta fase relacionada a los manglares, donde varios de los megaproyectos se han asentado encima de los manglares, y para el futuro probablemente el tema de laderas se convierta en un problema. Y hay una total falta de control ambiental, tanto en el tema del ordenamiento territorial, el tema de desechos sólidos, aguas negras y aguas grises. No tenemos datos sobre creación de empleo. Hasta el momento los empleos creados son en actividades muy básicas de construcción, y el personal administrativo y profesional no es de la zona. Y en el tema del agua, que se mencionó ayer bastante, no se tienen algunos estudios, pero no hay datos conclusivos. Sin embargo, solo el 20% de la población tiene acceso a agua potable, cifra muy baja en relación al promedio nacional, y que también implica, digamos, que en el momento que se vaya a concluir el estado de los acuíferos, se tenga que considerar no solamente los megaproyectos, sino también la población existente. De hecho, es una de las visiones más chocantes cuando uno está en la zona, estar en uno de estos lindos proyectos, viendo los jardines verdes y el agua correr en el riego, y en cuanto se sale a la carretera de afuera y a las poblaciones de afuera, están las mujeres cargando los baldes de agua y con, bueno, con todos los problemas y ya la visión que ya conocemos sobre este aspecto. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Las tres fotos que se muestran son de la gira que hicimos hace 2 meses con Herman y Susan. La primera es un vigilante en Marina de Guacalito. El arma la tiene gentilmente depositada en la mesa. El caserío es un caserío de afuera de uno de estos megaproyectos. Pueden ver la letrina, la basura. Y finalmente abajo es uno de los puntos donde hay acceso a la costa, que es en Playa Gigante, donde hay una actividad pesquera local. Esta es una de las zonas que está en disputa. La siguiente, por favor. Yo creo que podemos pasar a la siguiente, a la de Tola. En vez de la de Rivas, pasamos directo a la de Tola. Ok. Entonces, la idea de los actores locales, o por lo menos el gobierno municipal, es obviamente realista, decir, no hay una posibilidad de resistencia a estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que este turismo residencial se desarrolle encadenado a la economía local, ¿no? Con el sector primario, con los servicios y... también el tema del desarrollo de los recursos humanos para ofrecer servicios técnicos y profesionales. Aquí hay algunas constelaciones bastante interesantes porque están la ONG ISCOT, que es una ONG de Comisiones Obreras, el sindicato Comisiones Obreras de España, que es el sindicato de la izquierda, bueno, en su momento fue el sindicato comunista, está promoviendo un proyecto para capacitación de recursos técnicos. Es decir, esta ONG ligada a este sindicato está proveyendo la mano de obra necesaria para estos emprendimientos turísticos grandes, ¿no? Son realmente una constelación interesante. Y también se está proponiendo crear rutas alternativas de turismo, arqueológicas, comunidades indígenas, ecoturismo. Y por parte del gobierno municipal se necesita un ordenamiento territorial. De hecho, se espera concluir en tal vez unos 6 meses, 6-8 meses, con un plan de ordenamiento de la franja costera, basado en gran parte en procesos de negociación entre los diferentes actores. Sin embargo, en estos procesos de negociación no están presentes los grandes inversionistas. También el gobierno municipal requiere de un desarrollo de su catastro a fin de poder cobrar los correspondientes impuestos. Hay varios cálculos ahí que han dicho cuánto es lo que ha perdido el gobierno municipal en términos de impuestos, cosa que se está atendiendo en estos momentos. Y también el fortalecimiento de todas las normativas y el marco legal para poder actuar como gobierno local. Siguiente. Entonces, las conclusiones son que esta inversión en su actual modelo está generando grandes demandas sobre la capacidad de gestión territorial. Sin embargo, las capacidades todavía son sumamente débiles. Las relaciones de poder y de capacidad económica son sumamente desiguales. Han surgido algunas resistencias locales, sin embargo, estos procesos de negociación se realizan en canchas muy separadas y yo diría que estas resistencias locales están muy débiles. La organización es muy débil y existe todavía cierto paternalismo desde el punto de vista de los partidos políticos que pueden estar apoyando estas resistencias. La inseguridad jurídica, como hemos visto, es algo que afecta a todos los actores. Y los espacios para un desarrollo turístico comunitario se ven como muy limitados. La oferta turística que se está ofreciendo está ligado a otro segmento y lo que es el pequeño desarrollo turístico no se ven grandes capacidades entre las comunidades locales. Entonces, la conclusión realmente, lastimosamente, es bien contraria a la conclusión que se hiciera en el caso de Ometepe. Es una pregunta que si realmente quedó cerrado el círculo de exclusión, si regresamos a la época de Somoza y Huec a través del gran capital del turismo internacional. Con eso termino. Muchas gracias.